concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Y Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero y la peluca de Robert Plant. Sí. Le queda chido. Le queda, sí. Le queda. Sí, como chido, sí. Chido, pero bueno, ya está. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el veterinario Juan Carlos de Cuernavaca. Veterinario, tengo un hámster que se me está muriendo. ¿Qué hacemos, electroshock? El hámster dice que le duele la panza. Pero para mí me está jodiendo. Puede que se haya indigestado con alguna mamada. Come siempre lo mismo. Es verdad que los cuis les comen los testículos al macho, los cuis. No se preocupe, no se preocupe, se ve que era verdad, se murió. Es verdad que la mantis religiosa, hágale un masaje, algo. No, cabrón. Ya se murió. Bueno, a otro que va al tacho. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy el Pirina Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Senada, Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el Pecoso Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Algarit, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnemesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide Abel de Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Álvarez. ¡Ayuntado en Vega, carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a catacomismo! Amigos de Toluca, servicios, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.